tus palabras son dudas. Y la piedra que rompes también. Si conectáramos el corazón a la cabeza, o la cabeza al corazón. Concedes y das.